esperando a que decidas volver. No sabes cómo te extraño, te necesito, mujer. Yo por ti estoy llorando, sin ti yo creo enloquecer. Solo vuelve.